Ya ves que es cierto, la verdad, cala muy duro. Y sé que a ti te duele más, te lo aseguro. Sé que tu orgullo no permite ni un momento reconocer que yo sigo en tus pensamientos. Por eso sé que aunque ahora grites que me odias, cuando me miras sé que sigo siendo yo, en el que piensas, en el que amas, en el que extrañas, no me lo puedes negar, al que ahora adoras con todo el alma y que escondidas de seguro has de llorar. Aquel que quieres, aquel que sueñas, el hombre que te enseñó cómo amar, aunque te duela y no lo aceptes, sigo siendo yo. Que es cierto, la verdad cala muy duro. Y puedo ver que será negro tu futuro si sigues terca en ocultar tus sentimientos. Despertarás diciendo un día me arrepiento de haber gritado a cuatro vientos que me odias, y me hablarás diciendo sigo siendo yo. En el que piensas, en el que amas, en el que extrañas, no me lo puedes negar, al que ahora adoras con todo el alma y que escondidas de seguro has de llorar. Aquel que quieres, aquel que sueñas, el hombre que te enseñó cómo amar, aunque te duela y no lo aceptes, sigo siendo yo.